Bueno, como les dije al principio del programa, aquí estamos con Leonardo Cárdenas Lojano, él. Ya saben que Loja es una, bueno, una provincia, ¿verdad, Leonardo? Llena de músicos, digo yo. Y uno de ellos es el que está aquí. Bueno, seguiremos hablando. El primero, bienvenido. ¿Y en qué andas? Gracias, Lourdes. Buenas tardes a ti, al público. Este es un espacio importante. Creo que muy pocas veces se puede hablar sobre la música en otros tonos. Sí, siempre se mantiene, suena. Siempre se mantiene un solo discurso, ¿no? Sobre la música. Yo creo que es importante abrir espacios para hablar de una manera mucho más amplia y mucho más real sobre la música. Espero que podamos hoy día conversar sobre eso. Pero bueno, naturalmente. Yo ahora estoy trabajando como docente en la Universidad de las Américas, profesor ahí. Estuve trabajando como director de la Orquesta Sinfónica Juvenil del Conservatorio Nacional de Música, estuve un año. Ahora estoy trabajando como director invitado y compositor, arreglista de Kishuar, ensamble de cuerdas, un ensamble Nobel, constituido más o menos casi hace un año con jóvenes alumnos de una escuela de cuerdas frotadas, de exalumnos e integrantes de la Orquesta Filarmónica Juvenil del Ecuador, que hoy por hoy ya no existe, y que ellos decidieron en algún momento crear una escuela, porque tenían algunos alumnos, y empezaron a formar ensambles pequeños de cámaras, violines, hasta que durante este periodo de tiempo, desde el año anterior, se contactaron, y porque yo tengo también mucha intención, creo, de que la música del Ecuador se desarrolle, no solo la música como tal, sino que los jóvenes puedan, a través de la música, tener una alternativa de vida. Así que acepté presto a trabajar con ellos, y ahora estamos conformando ya sólidamente, poco a poco, un ensamble de cuerdas con jóvenes que fluctúan sus edades entre 14 a 18 o 20 lindo, años. Lindo. Entonces, este sábado, valga la posibilidad de invitar ahora, tú este sábado en el Teatro Variedades vamos a hacer una presentación de un concierto que se denomina Con Sabor a Cuerdas, y en el cual vamos a interpretar música universal, música de Ryuichi Sakamoto, música de Carl Jenkins, música de autores latinoamericanos, y también música ecuatoriana. Justamente vamos a hacer unos temas de este disco que se llama Zapateados y Albazos, que grabé yo en el año 2010, de los cuales hemos escogido unos temas con los que los chicos se han identificado, y creo que para ellos ha sido muy estimulante el tocar música ecuatoriana, que realmente, cuando uno es joven o adolescente, en cierta medida no está acostumbrado a aceptar la música del Ecuador como una fuente de acercamiento a la identidad de un país, sino que quiere ser rockero, quiere ser cualquier cosa menos ecuatoriano, ¿no? Sí. Pero a través de este trabajo de solidificar una agrupación con jóvenes que van en potencia, mejorando cada vez en la parte técnica, con esta escuela que te comento que formaron estos chicos, que son Victoria Robalino, Osvaldo Toro, Joana Granda, y yo como director invitado y en cierta medida como director casi estable, ahora ellos van a dirigir en este concierto, igual porque así debe ser, ¿no? O sea, son músicos talleristas que enseñan, que dan clases y que a la vez tienen que también enfrentar un ensamble para poder de esa manera también desarrollar con otra mano distinta la música, ¿no? Y bueno, sin alargar mucho, estamos muy contentos con este concierto que va a ser el día sábado 11 de abril hora? A las 7:30 en el Teatro Variedades. Es un espacio. ¿Entrada? La entrada está a $8. Bueno, hemos planificado hacer durante este año una serie de conciertos para levantar fondos. Nosotros no tenemos recursos. Eso para... te iba a preguntar. A ver, un grupo como este, ¿cómo se financia? ¿Qué pasa? Porque yo te soy honesta y creo que lo hemos hablado algunas veces ya. La cultura, concretamente la música dentro de lo que es cultura, yo no veo que haya apertura en general para quienes estamos en esto. Bueno, en los últimos años la música ya viene a ser como una profesión estable frente a otras profesiones, ¿no? Tú ya puedes ver en la calle muchos jóvenes llevando una guitarra, sí, un violín, natural, un bajo. y ves mayor cantidad de músicos jóvenes que se están preparando. Es una gran ventaja porque hace muchos años eso no era visible en el entorno de la ciudad, ¿no? Y del país como tal. Pero claro, como siempre hablamos de la carencia de políticas culturales, nos llevan al mismo punto de inicio, ¿no? Nunca existe desde el Estado el concepto de creer que la cultura solamente es la tradición, la gastronomía y todo lo que tiene que ver con identidad desde otros puntos de vista. No se da cuenta el Estado, o los políticos más claro, sí, claro, de que la música es la mejor carta de presentación de un país, en cualquier parte del mundo. Nosotros somos testigos, como músicos que hemos podido viajar, cómo entran los países a nuestra vida a través de la música, a través de las canciones, a través de la tradición, del folclore. El caso de los argentinos es muy muy evidente. Sí, sí, sí. El tango, por ejemplo, como parte de su propio folclore desarrollado. O sea, no es que se quedaron con el tango de los años 20 de Gardel para siempre, para sino nada. Que hubo un proceso de desarrollo y crecimiento con la música, a tal punto que, claro, ahora tú encuentras jóvenes que hacen tango un poco más moderno. Los he visto en Buenos Aires. Vamos a escuchar ahora, próxima semana, que viene Bajo Fondo, buenísimo. Que sí. Hace un proceso de respeto de fusión, claro. Primero el concepto, respeto a su propia identidad, el tango. El otro día escuchaba una entrevista en la radio que le hicieron a uno de los músicos y entonces decía, bueno, nosotros no somos tangueros. Lo que hacemos es utilizar varios géneros de la música argentina, como la milonga, el tango, la samba, y fusionamos con las nuevas tendencias de la música, como la electrónica. Y tenemos una orquesta formada para eso, con bandoneones, con violines, con cuerdas. Y entonces tú dices, bueno, esa locura es importante. ¿Por qué eso sucede en otros países y nosotros no podemos hacerlo? Ah, pues ahí está lo que nos preguntábamos antes, claro. ¿No? No hay una política que te ayude y que en cierta medida no se anquilose solo en una presencia de ciertos artistas. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que siempre está pasando? Sucede. Es lo que siempre sucede. Ya lo sé. Ahora la juventud, es importante la irrupción que tienen ellos dentro de la música y dentro de ciertos escenarios, llamemos así, de entretenimiento, como se llama ahora la música. La música es entretenimiento, todo el mundo se entretiene escuchando conciertos. Sí. Pero yo creo que la música es mucho más allá. Mucho más, pero por supuesto. Entonces, claro, la gente que está vinculada al pop o que tiene cierta tendencia al rock o a los géneros más modernos, es como que tiene más influencia en el medio, claro. Más influencia en el medio, porque es lo que se consume, es una cuestión comercial. Yo creo que debe existir música comercial y también debe existir música que nos haga pensar, pues. Así es. Porque yo pienso más o menos, esto claro, es coloquial, yo pienso como una gran mesa de comida en donde hay todo tipo de comida. Comida gourmet, comida tradicional, comida especial, comida regional y lo que sea. Y tú tienes todo el derecho a pasearte por la mesa y probar de todo. Y elegir. Habrá un momento en que tú elijas un tipo de comida y te va a gustar tanto, y de pronto pasará un tiempo y volverás a la misma mesa y encontrarás otra comida y otro sabor que vas a degustar y vas a decir, ah, ¿por qué no lo vi antes? Y eso nos pasa a nosotros como músicos y como personas cuando crecemos. Yo cuando era joven también era una persona que me encantaba el rock, después fui hacia la música latinoamericana y de pronto entré a la música del Ecuador y empecé a encontrar unos tesoros que tesoros que nadie había descubierto, o si los descubrieron, como no daban recursos para vivir, los dejaron a un lado. Sí. Nosotros como país necesitamos de urgencia. Bueno, ahora ya un poco los jóvenes están en eso, tal vez por modismo, o porque por ahí va la línea de ahora, ¿no? La fusión de la música ecuatoriana con otros géneros, con el funk, con el rock, con el pop y lo que sea, es una forma de poder sentirnos que la gente está apropiándose de algo. Tal vez por error, por influencia, por lo que sea, pero por está empuje, pasando pero está en pasando algo. Eso yo creo que lo importante sobre todo es identidad. Yo a ratos pienso que, porque yo no solo es que estoy en Quito, también me voy a algunos lugares del país. Identidad, ¿qué pasa en la identidad? Por ejemplo, Perú tiene su identidad musical brutal. Bolivia también, Brasil, Venezuela, Argentina, Uruguay y Ecuador. Yo cuando he cantado afuera, la verdad que hay que explicar muchas cosas cuando uno está actuando, ¿no? Por ejemplo, nosotros como ecuatorianos no tenemos tan clara la historia de la música real de los compositores, de los creadores, el caso de tu papá, por ejemplo, que tiene una gran música y cantidad de música sin estrenar, inédita. Así es. Y como yo te comentaba en algún momento que trabajamos juntos en ese proyecto que se llama Tamarindas Son Mayor. Tamarindas, soy muy linda. Sí. Nosotros, en Ecuador, deberíamos tener 10, 15, 20 versiones de la misma canción de algún compositor. De hecho, me pongo a pensar cómo Luis Miguel se atreve a cantar rancheras desde la óptica del pop comercial y lo que sea, y lo hace tan bien porque son profesionales, ¿no? A tal punto que puede ser la versión de la Bikina 50, uh-huh, y se puede contar en cierto momento con 50 versiones de ciertas canciones mundiales que ya son conocidas, ¿no? Y como nosotros no tenemos tantas versiones. Tal vez una de las músicas más conocidas es Sombras, que en cierta medida alguna gente piensa que es mexicana porque Rosario Sanzores es la autora de la letra, claro. Pero por ejemplo eso no... Y la ha cantado Chabela, claro, Vargas, sí, y muchas, claro, por se allá, se convirtió, ¿no?, en una música muy importante a nivel latinoamericano. Pero no se sabe que es ecuatoriana. De Yumbicho, de un, sí, compositor de Yumbicho que está aquí a las afueras de Quito. Y dices... ¿Cómo es posible que nosotros, los mismos ecuatorianos, no sepamos quién es Carlos Brito Benavides? ¿De dónde proviene, no? ¿Quién será? ¿Cuánta música tendrá? O Constantino Mendoza, o Chuta Cueva Celi, o Salvador Bustamante, sí, o muchos de los compositores quiteños de la década de los 40, 50, o el caso de lo que acabamos de escuchar, que no era composición mía, es un arreglo sobre... Es un arreglo sobre, sí, sobre una composición de una compositora... Rebambeña, que es Lidia Novoa, que es madre de la Vilma Granda. De Vilma Granda. Ya. Por ejemplo, ella fue una educadora, creo que hace un par de años murió, y ella también es la recopiladora de la pieza esta que se llama Doña Petita Pontón. Ah, claro. Ya ella había recopilado de tradición oral en su familia, que cantaban en su casa esa canción. Uh-huh. Y poco a poco después se copió en nota y se tuvo gracias a la compilación de ese material por parte de Pablo Guerrero en su enciclopedia de la música ecuatoriana. Sí, conozco. De donde yo saqué esa versión, ¿no? Y, claro, hice mis propias ideas sobre esas músicas. Pero yo te digo, o sea, mira, el caso de Lidia Novoa de Granda, mujer compositora. ¿Cuántas compositoras conocemos en Ecuador? Imagínate. Mujeres, ¿cuántas habrán? Nada, dos. ¿Cuántas habrán? Debe haber muchas, claro. ¿Cuántas habrán, no? Estaba esta señora que fue la que... La Benigna Dávalos también. Esa es de la Huaca... No, es de Ángel de Luz. Ángel de Luz. Pero, por ejemplo, la creo que era Marieta de Ventimiglia, que es la que creó el Teatro Sucre. Ella era compositora. Mira, ¿Cuántas veces hemos escuchado su música? Qué escondido todo. Y que, claro. Yo sigo diciendo, seguimos sin una política cultural de Estado. Seguimos con gobiernos que no se interesan absolutamente por la cultura. ¿No? Sí, yo lo veo así. Esto es triste, ¿no? Sí, es triste. Hombre. Para nosotros que vivimos, sí, no económicamente de esto, no económicamente, sino pero amamos del sueño. Y el sueño es lo que es. Queremos que pase en este país. Ajá. Porque como te comentaba antes, hemos viajado y hemos visto cómo valoran su propia identidad musical en otros países. Delicia, sí. Y como te digo, o sea, por ejemplo, tú, bueno, fuera de lo social... socioantropológico, el fenómeno del narcotráfico y todas las cosas que suceden en Colombia. Nosotros conocemos, cuando tú dices cumbia, Colombia. Colombia identifica. Cuando tú escuchas un vallenato, Colombia. Cuando tú escuchas un pasillo rápido, Colombia. Cuando tú escuchas música negra del Pacífico, Colombia. Sí, o sea, sí. Cuando tú hablas de un joropo, de un pasaje... Venezuela. Tú hablas de un son, hablas de Cuba. O cuando tú hablas de la samba, o el bossa nova, hablas de Brasil. Claro. O cuando hablas de la samba, del gato, de la chacarera... Sí, claro, de Argentina, o de Uruguay, el candombe. Claro, el candombe. Todo, o, por ejemplo, del Perú, los valses peruanos. Es una cosa de locos de eso. Imagínate, claro, JJ es uno de nuestros mayores exponentes en el sentido de interpretación de música latinoamericana. Pero hay gente que dice que es compositor. No. Es nuestro mayor compositor. Así es. Es uno de los grandes errores. Errores enormes, hay un desconocimiento. Y a veces nosotros los músicos, por no enfrascarnos en debates bizantinos, no saltamos a decir eso. Pero creo que es necesario. Hay que decirlo, yo lo digo siempre, lo que es necesario. Vamos a oír algo. ¿Qué quieres que oigamos? Ya sabes que aquí tenemos en la radio el de Albazos, zapateados de Albazos, así sí, es, ¿no? No sé cuál... Pon el Toro Rabón. ¿El Toro Rabón de? Bueno, esto es una recopilación de Segundo Luis Moreno, que se considera el primer musicólogo ecuatoriano que empezó a hacer transcripción de músicas. Y él tiene algunos tomos sobre historia de la música ecuatoriana. Y

La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos, para visitantes nacionales $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. ¿Quiere aprender a dibujar o pintar? El Centro de Promoción Artística de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión le da la oportunidad. No existen límites de edad para acceder a los cursos de dibujo y pintura. Venga al edificio de los espejos, realice la matrícula para usted y sus guaguas y escoja el horario que más le convenga. Cursos de dibujo y pintura en el Centro de Promoción Artística de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Para más información llame al 2221006, 2221006, extensión 446 o al celular 0998-200474, 0998-200474. Usted quiere aprender a dibujar o pintar. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Esto es Los Hijos del Bolero. Bueno, pues continuamos aquí luego de esa pausa conversando con Leonardo Cárdenas. Y es el tema de que siempre se impone cuando estamos aquí en la radio, ¿verdad? La música, la política cultural no existente en nuestro país. Radios, televisión, que tampoco ponen lo que deberían poner, ¿verdad? Así es. ¿Sí? Lastimosamente el uno por uno creo que no nos beneficia a todos. No, absolutamente. ¿Por qué? Porque creo en cierta medida que está direccionada solo a una tendencia musical, que es la comercial. Así es. O sea, yo estoy de acuerdo que la gente que tiene ya un grado de popularidad más amplio que cualquier músico académico o tradicional, tiene derecho a que su música se escuche en todo lado, pero no es la única música. Es como la comida que te dije, es un tipo de música que no es la más, que es masiva por comercio, por costumbre, por sistema. Pero nosotros deberíamos escuchar todo tipo de música. Y creo que el uno por uno debía habernos asegurado a nosotros los músicos que somos como alternativos frente a lo comercial, la posibilidad de que nuestra música suene en programas de radio. Y claro. Otra cosa, sí, interesantísima, que las radios tampoco las ven como factibles, y me parece un gran error el que no se hayan programado, no se hagan programas especializados de música alternativa, que terrible, no sea la joven, terrible, o que no sea la comercial, que sea música, por decir, un programa de música del Ecuador en todos los géneros, o sea, igual las nuevas composiciones de Alvear, las composiciones de Mancero, las composiciones de Pies en la Tierra, las composiciones de Cárdenas, las composiciones de Enrique Sánchez, las composiciones de un montón de gente que está creando música con todo el esfuerzo, y que con esa música no gana plata. Únicamente desde el punto de vista utópico, en cierta medida, desde el punto de vista artístico, hace música por arte. A ver, yo entiendo, yo ahí veo el grave problema. Nosotros conocemos a estos músicos, nosotros sabemos cómo va esa cosa, sabemos lo que, bueno, por no decir lo que es bueno y lo que es menos bueno, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Los medios de comunicación son los que están llevando la batuta en esto. Me refiero a la televisión, a la radio y a la prensa. Así entonces, es. Por ahí yo no desprecio ni nada, a mí no me interesa mucho esa música, pero bueno, está, que tengo cumbias, que vainas, todo el tiempo están este tipo de canciones aquí. Y digo, ¿qué es esto? Esto no tiene ni melódicamente, ni armoniosamente riqueza, ni te aporta realmente a lo que es la música ecuatoriana. Por supuesto, claro. El gran problema es que a nivel internacional, en las colonias de ecuatorianos que viven afuera, ¿no?, en varios países, sin menospreciar nada, pero creo que es el nivel sociocultural que tienen, y que esta música se genera a partir de los años 70, en donde la música ecuatoriana tradicional, como los pasillos, los salvazos y cosas así, caen en desuso, ¿no? y entonces entra el boom petrolero, se genera lo que se denomina la era de la rocola. Es música de es despecho, como ya. También, claro, socialmente es importante, y de claro tema antropológico sí, es súper importante, sí, porque esa es la historia de nuestro así país. Así es. En la década de los 70 sucede eso. Y ¿qué sucede? Que esto en Colombia conocen como la música de despecho. Sí, claro. Sí, es sí, la música rocolera. Sí. ¿Y a quién lo ponen como iniciador de la música rocolera? JJ, pues. Y que no están así, pues, tampoco. JJ... Digamos que aquí en el Ecuador puede haber... Sí. Claro. Pero antes estuvo Limpo Cárdenas. Claro, Limpo, ¿verdad? Cárdenas... A propósito, cierto. Esto sería buenazo que conozca la gente. Dime. Francisco Paredes Herrera es el príncipe del pasillo, se lo llama. Sí, sí. Uno de los mejores compositores de pasillos y así, el que autor tiene... Autor de Manabí, ¿no? Claro. Y el que tiene la mayor cantidad de pasillos que se canta en el país. El Armenos Labios, ¿cómo es? No, Romance. No, romances de... El alma en los labios, Rosario de Besos. Rosario de Besos. Yo en algún momento me puse a investigar para hacer este disco y entonces buscaba mucho de la historia, porque a mí me interesa saber qué claro, hay. Es un gran problema, por ejemplo. Favor. Claro, los compositores a veces no ponen cuándo compusieron, en qué año. Solo hay un compositor que es muy prolífico en eso y muy acertado, que es el Pollo Ortiz. Muy bueno. De Rey Llorando, que es el típico pasillo conocido. Pero él ponía la fecha de composición y los años. Entonces, tú puedes darte cuenta cronológicamente. Bueno, mi padre también. Tu papá también todos, tiene eso. Todos claro, tienen fecha, todos, o sea, el año, claro, todo eso, ¿no? Entonces, este Francisco Pérez Herrera, antiguamente Colombia era como el punto. Referente, ¿no? De impulso de los autores y compositores ecuatorianos. Entonces, mucha de su música estaba, salía. Y la cantaban colombianos, la cantaban mexicanos, ahí Margarita Cueto, sí, Guti Cárdenas, algo así Guti se llama. Guti Cárdenas, ¿sí? Compositor además, buenísimo. Ellos cantaban la música de Paredes Herrera, y Paredes Herrera era como el compositor estrella. Y alguna vez yo entré... O sea, trascendió, ¿no? Trascendió, claro. Y alguna vez yo leía en un blog... buscando y encontré por ahí música, decía Paredes Herrera y otras canciones que no había escuchado nunca. Era un blog en Medellín, había un señor que coleccionaba la música de él. De él, solo de él. Y de algunos pues otros. Pues no tenía que ver con el bolero ni nada de no, eso. No, tenía, bueno, tenía un montón de cosas de diferentes géneros, pero tenía un espacio especial de música de Paredes Herrera, cosas que no había escuchado en mi vida jamás. Grabadas en Colombia. Qué interesante. Grabadas en Estados Unidos. Voy a mirar. Y claro. Se grababa en Estados claro Unidos. El sí, primer tubo que hubo aquí, o de los primeros. Ibáñez Moro de Ecuador. Ibáñez, exactamente. Ellos lo grabaron en Nueva York. Claro. Imagínate, entonces Paredes Herrera viene a ser como el primer músico de exportación. Pero ¿quién sabe eso? Nadie. Nadie, ni yo. Claro, nadie sabe. No tenía ni idea. Entonces, claro. Él tuvo que hacer que la música de su país, su música, no la música del Ecuador, su música sea como... Porque estamos hablando ya de una cuestión más allá del simple hecho de soy de Ecuador, soy de Quito, soy de Guayaquil, vaya, o donde sea. Era su música la que se exportó a otro lado. Entonces lo consideraban un buen compositor y grababan su música. Entonces, creo yo que el uno por uno debería darnos la oportunidad. A ver si muchos... explicamos un poquito a la gente el uno por uno. Se supone que el uno por uno debe ser una música extranjera y una música así ecuatoriana. Así 50%, 50, digamos, 50, 50, claro. 50. Una ley similar era en Venezuela, 6-1. O sea, eran 6 venezolanas, una internacional. En Argentina igual, cuando hubo la guerra... Pero ya no, en Argentina ya no, de lo que yo sé ya no. Pero bueno, con la guerra que hubo con las Malvinas, con Inglaterra, como siempre consumían, siempre eran más como lo más... Lo de afuera, claro, eran como sí, más europeos los claro, argentinos. Claro. Llegó un momento en que empezaron a trabajar con sí, sus propias músicas, o sea, más bien, con la música anglosajona, pero con textos vivenciales, coloquiales, argentinos, que es una y cosa entonces interesante. Se convirtió en el rock argentino, el rock en español, buenísimo, ¿no? claro. Y lo que claro, sucedió en España, igual que había rock español. Y yo conversaba un día con Víctor Heredia y le preguntaba, en un festival de Cosquín que estuve hace algún tiempo atrás, y yo me quedé impresionado. Por eso decía, aquí nosotros necesitamos la apropiación de nuestras... Amar lo que tenemos, porque realmente es una cosa. Yo me quedaba impresionado. Tienen vergüenza mucha claro, gente de decir que oyes pasillos, oigo a la gente. Claro. Bueno, ahora no, ¿qué voy a oír? Pasillo. No, beba, te dicen la mayoría. No, pasillos, ¿qué? Claro, música de viejos o música para beber. Sí, claro. Horrible. Bueno, horrible. Me voy ampliando demasiado, pero bueno, voy a decirte esto. Entonces, en Cosquín, que es un festival de folclore. Conozco, sí. Mundial. Tú puedes estar entre el público apreciando el concierto. Inmediatamente hay grupos que tocan de todo, ¿no? Chamamés. Sí, de diferentes. Gatos, de zambas y lo que sea. Y la chacarera. La chacarera es como la canción nacional folclórica. Es como el pasillo aquí. Claro, sí. Pero tú ves la gente joven cómo se levanta y salta a bailar. Una maravilla. El baile de la chacarera. Pedro Aznar incluso tiene unas canciones bellísimas. Argentinas, lo vi hace un año y medio. Es increíble. En una plaza, al aire libre, sin pagar. Era un homenaje a Spinetta, ¿no? Ok, yo acepto, por ejemplo, que haya renovación de la música del Ecuador. Lo que no acepto es cómo la gente que hace la renovación de la música del Ecuador no estudia la música del Ecuador para poder renovar. Así es, no. Entonces, simplemente por ahí la interpreta. Claro, entonces dicen, bueno, esto podemos hacer esto y vamos a hacer esto, lo otro, lo hacen. Entonces con se vuelve comercial. Con una ligereza horrorosa. Claro, pero no hay un estudio como para decir, ahora voy a componer pasillos. Fíjate que lo que te hablaba de la rocola cayó en desgracia, llamémoslo así, tal vez pueda ser ofensivo para cierto tipo de personas, pero es mi opinión, no contraproducente, pero es mi visión como músico. O sea, la música cayó en desgracia cuando empezó la rocola, y luego de eso se fue transformando con la influencia en la música chichera que vino del Perú. Así y es. Hay la transformación de la música ecuatoriana a través de la rocola con la chicha, que da lo que es la tecnocumbia. Entonces se ritmizan con un ostinato rítmico. Es terrible, música, sí, claro, sí. Todos suenan con la misma sentido cosa. De cumbia. Así es. Cumbia así andina, ¿no? Y entonces metes en esa balanza, o en ese saco, más bien, metes a Pasillos, al Vaso, San Juanito, todo. ¿Sabes entonces que, la gente, claro, internacionalmente se ve identificada, es música ecuatoriana. Es terrible. Eso yo no es cuando música ecuatoriana, es música hecha en Ecuador. Cuando hicimos el disco de Tamarindo, y que fue para Cuba, para Madrid, Valencia, de donde también estuvo, bueno, algunos en Alemania, en espacios de que hablaban español, en la radio sobre todo. Entonces decía, no sabíamos que existía esta música en Ecuador. No sabíamos. Cuando estuve en entrevistas en Madrid de la música del disco me decían, Lourdes, ni idea. Claro, ni idea, esto para, decía, de lo que hemos oído antes no tiene nada que ver. Claro, es que hay un problema, o sea, lo que yo te comentaba antes, nosotros somos demasiado localistas y somos muy quedados también. Somos batalladores, el término es, nos falta emprendimiento. Sí, totalmente. ¿Okay? Nosotros buscamos, o la cultura ecuatoriana busca emprendimiento económico para enriquecerse, o sea, para vivir con mucha plata. Pero no buscan un emprendimiento ni colectivo, claro, para un nada. Emprendimiento que permita que todos, a partir de ese momento, vayamos creciendo y por ende vamos a tener mejores recursos de ingreso, pues, porque mientras más trabajes y hagas mejor tu trabajo, no solo por buscar dinero, que sería la tecnocumbia, ¿no? Que tú te grabas un disco en una semana y ganas plata con eso y listo. Terrible, mira. O sea, crear en la idiosincrasia popular ecuatoriana un despertar, un crecimiento. Nosotros como país debemos crecer. O sea, no solo en la parte política, en la parte económica, debemos crecer intelectualmente. Así es, y en eso nos estamos quedando. Déjame contarte una cosa, antes de que desaparezca la famosa, creo que sí, tecnocumbia, Sharon, no sé. Me llamó un día acá a la radio una representante de ella, yo no sé qué hacer, a pedirme autorización si podía grabar la canción de los Andes. Le digo, ¿así? ¿Y en qué ritmo? Y me dijo, en cumbia. Le dije, no le autorizo. Bueno, es una de las cosas de lo que estamos hablando. No, claro. porque no tiene sentido esas vainas así. O sea, uno tiene que ser tolerante en cierta medida, ¿no? Sí, porque... pero no así. Yo lo que sigo pensando, Leonardo, es que mientras no demos con un ministro de cultura adecuado, ¿no?, que sepa de cultura en nuestro país, estamos fregados. Y ahora, pues por si no lo sabe la gente, tenemos un ministro de cultura británico, Guillón, su apellido. Y tú lo sabes. Británico. Nos vamos con música. Esto es, es un título precioso. Tristeando, cavilando. Y me decías que tocaba el piano. Angelito Díaz, amigo cubano. Divino cubano, un pianista que excelente. Hemos actuado juntos. Fíjate en que muchas ocasiones. Esa pieza, con esa pieza participé en la primera y última bienal que hubo de música ecuatoriana auspiciada por... Gamavisión en ese tiempo, me acuerdo, y... ¿2003 me dijiste? No, 1998. ¡Ay, santísimo! Y la auspició también Osvaldo Guayasamín. Después de un año se murió, creo que fue en el 99. Pero yo recuerdo que había pedido a todos los pianistas ecuatorianos que conocía yo, amigos, y claro, yo todavía en ese tiempo era mucho más joven, entonces no tenía la experiencia musical y tampoco tenía como la autoridad para solicitar. Entonces iba pidiendo a uno, a otro, y todos decían, no, que no puedo, es que no tengo tiempo, y ni sé qué. Y por ahí alguien me comentó de que estaban aquí unos músicos cubanos, sí, y me dijeron que había un pianista, habla con tal. Entonces fui, lo contacté, me hice amigo, y le dije, y ensayábamos aquí justo en la Casa de la Cultura, había un piano arriba. Claro. Y Angelito Díaz, se aprendió de memoria la música. Sí, es una maravilla como músico. Excelente músico. Hijo de uno de los grandes compositores cubanos, Ángel Díaz, compositor de boleros. Sí. Que yo en mi programa, pues ya sabes, este espacio se llama Los Hijos del Bolero, pero esto es una excepción, y vamos con Cristiano Cavilato. Thank you. Bueno, pues esto es realmente una canción muy interesante. Esto era Tristeando Cavilando. Sí, triste, sí. Ando. Cavilando, cabizbajo. Lindo. Así era el término. Bueno, en el año 98, como te dije, hicieron la primera Bienal de Música Ecuatoriana. Claro, tuvimos unos problemas graves con la tradición. Los tradicionales decían que lo que habíamos hecho nosotros no era música ecuatoriana. Ah, ¿no? Pero digo, sí y no. Sí, porque era música que ya venía con una tendencia totalmente distinta, más ecléctica, mucho más académica, mucho más elaborada, ¿no? Y tal vez frente a los pasillos y los albazos tradicionales había una cierta distancia, ¿no? Y pienso que no podían considerar que no era música ecuatoriana, primero porque era hecho por ecuatorianos y segundo porque estaba basada en los géneros ecuatorianos. Yeah. Yo creo que el desarrollo de la música ecuatoriana necesitaba eso. Y en el año 98 nosotros fuimos como pioneros en la creación de nuevas músicas ecuatorianas basadas en los géneros, pero con una trascendencia universal, pienso yo siempre así. Por eso mi trabajo a partir del año 98 se estableció de esa forma. Ya de venir del rock, de la balada, del folclore y un montón de cosas latinoamericanas, decidí ser no un ecuatoriano por hobby ni por moda, sino... Ni patriotero tampoco. No, patriotero tampoco. Para nada. Un tipo con conciencia de lo que debe así ser. Así es. Entonces, en ese festival, Guayasamín hizo bien porque auspició un proyecto que logró convocar a muchos compositores entre la tradición y la música un poco más elaborada. Y de ahí salieron compositores como Wilson Haro, William Spanchi, en mi caso había Mauricio Novoa, también participó, estaban algunos otros compositores, a ver quién más era, estaba Milton Esteves y algunas, se pudo escuchar música interesante, pero parte del premio o parte del proyecto como tal era la grabación de esa música. Uh-huh. Se hizo la grabación en vivo, esto es una grabación en vivo, la hizo Ramiro Acosta, pero nunca se llegó, como sucede en este país, qué bestia. Y en qué mala hora que sea así siempre, como sucede, nunca logró llegar a buen término feliz la grabación del disco, de un disco, es decir, con todo el repertorio que se grabó y que se ejecutó y que eran las obras ganadoras. Y no, claro, se quedó en las nebulosas, porque después se murió Guayasamín y ahí se acabó todo. Oye, ¿ya también no será que hace falta un poco juntarse entre los músicos? También estamos vos por ahí, yo por acá, como sí, dice la canción, ¿no? Claro. No hay unión, sí, ¿verdad? Y creo que también me he dado cuenta de las posibilidades de viaje que he tenido, por suerte, en algunos momentos, como en Colombia o en la misma Argentina, lo que te decía, el Festival Cosquín, nos hace falta ese tipo de cosas. Así es, así o sea, está bien que se haga el carpazo para los jóvenes, pero también debe haber un la nueva creación de la música ecuatoriana en géneros tradicionales, de que no sea popular, claro, comercial, o la composición basada en las nuevas canciones ecuatorianas. Lo que hace Alvear, por ejemplo. Alvear es un gran compositor, un gran músico, con una tradición anterior conocida por todos nosotros, y él se dio cuenta. Como vivió en Estados Unidos, tenía una preparación muy moderna, muy contemporánea, en función del conocimiento que adquirió, y como todo ecuatoriano que está afuera, retrocede al terruño, ¿no? Así entonces, es. ¿Qué es lo que las raíces. Se puso a crear pasillos con un lenguaje un poco más moderno. Claro. Y si tú has escuchado Fina Estampa de Caetano Veloso, ese disco para mí, siempre yo que hablo en entrevistas sobre esto, marcó mi vida como arreglista. Sí, ¿te gusta esa? Qué chistoso, qué? Sí. Porque los arreglos de Jacques Morellenbaum marcaron como una visión mucho más allá del simple hecho de hacer un arreglo para que la gente sea feliz, sino obras de arte. Ah, sí. Más allá. O sea, basta. Todo tiene que tener una fineza. Y sabes que nada de concesiones ya. Por supuesto. ¿Sí? Porque también necesitamos esa música. Así es. O sea, cuando alguien me dice que no, que me haga tal cosa, no, yo no hago eso. Vaya donde otro. Le doy los nombres, yo hago esto. Si le gusta, hago. Así es. Si no, busca otro. Y así. Pero yo vi que Alex Alvear, cuando sacó su disco Equinoxial, cuando escuché dije, no, pues ahí está todo el condumio de la música moderna mezclada con los ecuatorianos. Claro. En buena hora, que en estos últimos años, claro, se ha convertido como un disco de cabecera para muchos jóvenes. Pero eso hace 15 años no tenía ninguna entrada en ningún lado. ¿Por qué? Nada. Porque no había las escuelas de música que hay ahora, donde se enseña armonía moderna, más popular, más... Hay escuelas de música, claro, aquí algunas. Las universidades, sí. Está la San Francisco, está la UDLA. Y tú ves como los chicos, yo que soy maestro ahí, veo como los chicos, claro, hablan de esa música como propia. Los que ecuatorianos queremos hacer eso. Pero yo les decía, claro, que hace 15 años ese lenguaje no era cotidiano en el medio musical. El lenguaje del jazz no pasaba desapercibido. Para nada, totalmente. ¿No? El pobre diablo nunca se llenaba, ¿no? Claro. Y sin embargo, creo que es un aporte importante. ¿Por qué? Porque desde la tendencia del jazz, desde la tendencia de la armonía brasilera, como que cumple un espacio importante dentro de la música popular. Ese es un puntazo, ¿en qué sentido? De creación de nuevas músicas. Así es. Nuevas músicas con nuevas tendencias. Hace muchos años yo vi un video de la Fundación Bigot donde hablaban sobre las nuevas tendencias de la música tradicional venezolana. Y claro, eso me marcó también. También. 97-98. Sí. Esa es la etapa en donde yo decidí tomar conciencia. Tomar conciencia de lo que ibas a hacer. No lo sé que si has escuchado tú al violinista Alexis Cárdenas, un venezolano que es así un virtuoso. No, mira, no. Es no. Un excelente músico. O el grupo Ensamble Gurrufío, o el grupo Oncora, sí, o Aquiles sí. Baez. Sí, eso sí. Sí. Ellos en ese video hablaban sobre las nuevas tendencias de la música venezolana y entonces decían, bueno, yo tengo mucha afinidad con el jazz, yo tengo esto, lo otro, y lo que trato de hacer es hacer una fusión en el 97, hacer una fusión, y eso me quedó muy claro de Aquiles Baez, que decía, bueno, nosotros lo que queremos hacer es una música que tenga marca, porque la música de tú cuando escuchas un son, cuando escuchas una guajira, tú sabes que eso es de Cuba, o cuando tú escuchas una samba, tú sabes que es argentina o una samba que brasileña. Se sepa de dónde pero viene. Nosotros queremos que nuestra música sea conocida mundialmente. Lo lograron. Claro que lo lograron. Eso te digo, lo lograron. Claro que lo lograron. Mira, vamos ya desgraciadamente llegando al final. Dime, ya para terminar, yo no sé ya qué decir de lo que está pasando aquí con los artistas y todo, de verdad que no lo sé, no lo veo claro, andamos como medio caótica el espacio que tenemos aquí en el país, y no sé, como final, ¿qué dirías tú? ¿Qué futuro tiene? ¿Ves futuro aquí? ¿No ves futuro? No lo sé. Yo creo que si tomamos conciencia todos de tolerancia de las músicas. Igual me gusta o no me gusta la tecnocumbia, me gusta o no me gusta el pop, me gusta o no me gusta el rock metalero. Yo por suerte tengo una visión mucho más abierta en ese sentido. Si todos los músicos viéramos de esta forma la música y no apoyáramos no apoyáramos, como se dice, tiene que apoyar el arte ecuatoriano. No. Lo que es bueno es bueno. Así es. Independientemente de que sea de Alausí o de Manabí. Exactamente. Sí. Lo importante, creo, es que la gente se sienta identificada con lo que sucede en un país, como identidad, como diversidad que tenemos. A ese nivel, o sea, sentirnos identificados a través de la tolerancia y el respeto del trabajo de otra gente. Pero, a la vez, tenderse una mano entre los artistas, ¿no? Y poner el hombro, arrimar el hombro. Y, sobre todo, creo yo, así como hay las veedurías ciudadanas en un momento que fueron importantes para los cambios políticos, nosotros también hacer desde el punto de vista de artistas, de artistas, no solo en la parte musical, sino en todo el concepto de artes, lograr que el Estado, bueno, ahorita estamos en quiebra económicamente. Bueno, ese ya es otro punto, esa es otra vaina. Pero lo importante en las crisis es cuando la gente trabaja más. Sí, como que trabaja más. Y creo que deberían haber muchos más festivales, deberían haber más encuentros de músicos como había en los 80s, en los 90s todavía. Las últimas épocas creo que no es importante para la gente encontrarse en los escenarios. Lo que creo que deben darse cuenta quienes están dirigiendo el país, quienes están en el Ministerio de cultura, es que el artista ecuatoriano no es lo que antes, un tipo que sea una tipa que se presentaba, que le daban un trago, que le pagaban. Ah, sí. No, ha habido un cambio, claro. Y eso tienen que darse cuenta. Sí, ajá. O sea, si no, tendríamos que decirle cuando vas donde el médico, pagarle con una botella de trago. Pues eso, imagínate. A ver qué dice. Imagínate, bueno, muchísimas gracias. O a los políticos decirles que no cobren un sueldo, sino darles una caja de trópicos. Pues los asambleístas, sobre todo, por favor. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Lourdes. Y nos los dejamos. Gracias por su atención con Fiesta. De Gerardo Guevara. Bien. De Gerardo Guevara, maravilloso músico. Que lo pasen bien. Gracias amigos por su atención y nos encontramos mañana, ya lo saben, todos los días de lunes a jueves de 6 a 7 de la tarde por esta su emisora Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM. Una producción de Lourdes Mendoza.